Y seguimos nosotros en el noticiario de Zona Cultura, y bueno, ahora la muestra retrospectiva, un constante renacer de Trude Zoica estará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero decirles a ustedes que esta obra tiene tres capítulos, digamos, y arrancan con el primero, que es un constante renacer, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nuestras invitadas ya se han dado cita, bueno, a propósito, viven cerca, no han tenido dificultades. ¿Y de quién se trata, Darío? Bueno, estamos junto a Ana Steines y también Gabriel Steines para hablar sobre esta exposición. El capítulo 1, denominado Holocausto y Maternidad, tendrá su lugar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y ese es el tema que vamos a tratarlo, ¿no? Conocer sobre Trude Zoica, así como también cada una de sus etapas de vida reflejadas en las obras de arte. Muy buenos días, Ana, ¿cómo estás? Gabriela, bienvenidas. Muy buenos días y muchísimas gracias por recibirnos. Ha sido ya una reiterada invitación poder contar con ustedes. En alguna ocasión ya hemos podido hablar sobre el trabajo de Trude, sin embargo siempre es bueno conversarlo, conocer un poco más, ¿no? ¿Cuál ha sido el papel de Trude Zoica en las artes? Por favor. Bueno, Trude Zoica fue una artista ya en Europa cuando ella se graduó en la Academia de Bellas Artes de Berlín como escultora. Cuando ella vino acá al Ecuador, ella siguió con su arte, pero se inventó una técnica súper original, utilizando materiales reciclables. En eso fue sumamente como una pionera, digamos, porque en esa época, que hablo de los años 50, nadie usaba el reciclaje, y además utilizó el cemento. Y el cemento es un material muy difícil, que a ella le gustó especialmente por su textura, pero creo que hay muy pocos, o yo no conozco a ningún otro artista que lo utilice como ella. Ese fue un gran aporte de Trude. Además, ¿Y esa sí. Visión de utilizar materiales reciclables para su obra tenía, no sé si también estaba un poco ya adelantada la época, si era un uso de ese material con fines también ecológicos y artísticos? Yo pienso que la parte del reciclar los objetos, ajá, sí era bastante ecológica. Ya tenía esa conciencia. Mi madre siempre tuvo esa conciencia. Además, no le gustaba cualquier material, ¿no?, para reciclar, sino lo que ella llamaba los materiales nobles. El vidrio, la madera, las conchas y también el metal. Pero, por ejemplo, nunca se le hubiera ocurrido poner un plástico en su obra. Uh-huh. ¿Y el cemento? Y el cemento. Yo creo que el cemento fue más como una manera de sanación para ella. Utilizar un material tan duro, tan difícil, ¿no?, tan grosero como es el cemento, en el cual tenía que trabajar a toda velocidad porque el cemento se fragua, se seca muy rápidamente, y eso le permitía expresar todo ese dolor, todo ese horror que ella vivió. Yo pienso que fue más de ese lado. Ella, ajá, ya toda su parte artística ya la desarrollaba igual allá en Europa. En Europa, ¿no?, ella era, yo creo, más una artista académica. Nosotros solo tenemos actualmente una sola obra de ella, de lo que hacía en Europa, y es algo muy clásico, es un retrato, pero es muy académico. Una vez que vino acá al Ecuador, ella cambió totalmente su estilo, su manera de trabajar. Pero, ¿puedo aumentar una cosa? Gabriela, que nos cuentes. Sí, solamente quería decir que además, o sea, la época en que ella estudió en la Academia de Bellas Artes de Berlín, que fue en los años 30 más o menos, habían todas estas vanguardias artísticas que estaban surgiendo con muchas ganas de experimentar cosas nuevas, de cambiar todos los paradigmas artísticos. Entonces, yo creo que tal vez ella ya recibió como una inspiración de esto, y después cuando llegó al Ecuador, aquí pudo desarrollarlo plenamente. Pero ahí nos estamos saltando una etapa, no sé si importante, pero sí crucial en la vida de Trude Zoica. Hablábamos sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué impacto tuvo este episodio negro en la vida de toda la humanidad al momento ya luego de volver a crear? Bueno, mi madre fue una sobreviviente del Holocausto. Entonces, ella pasó por momentos seguramente terribles que nunca pudo expresarles verbalmente, nunca a las hijas, nunca nos contó nada al respecto, pero expresó todo en sus obras. Y esto es lo que vamos a ver aquí en la Casa de la Cultura, en este primer capítulo 1, se llama Holocausto y Maternidad. Una expresión de lo que ella vivió durante el Holocausto, por ejemplo, las mujeres que van caminando hacia las cámaras de gas, o un hombre que está contra el alambrado de púas, etcétera, etcétera. Y también la parte maternidad, porque Trude Soika dio a luz en los campos de concentración a una niña que murió 3 semanas después. Entonces, eso es otro de los temas de Trude Soika, la maternidad. ¿De cuántas obras estamos hablando en este capítulo? En este capítulo vamos a tener, me parece, 32. 33. 33 entre esculturas y esculto-pinturas. Esculto-pinturas, así se le denomina. O sea, porque son pinturas en relieve. Ya. Mi madre era más una escultora que una pintora. Y cuando uno ve las obras de ella, son eso, esculturas y pinturas. Por títulos de cada pintura, ¿qué nombres son los que más se podrían resaltar en este capítulo 1? Yo creo que, comienza, normalmente la exposición comienza con el pájaro muerto, que es súper simbólico porque su apellido, Soika, en checo significa un pájaro, es un arrendajo. Entonces, el pájaro muerto es como su alter ego, su personalidad interior, que está como muerta después del Holocausto, pero poco a poco vemos que, vamos a ver en la evolución de su obra, que va renaciendo, y la exposición termina con otra obra que es el ave fénix, también está el pájaro, y es otra vez muy simbólico porque renace de las cenizas, ¿no? Entonces, sí, esas son como dos obras tal vez emblemáticas. Gabriela, para ti como nieta de Trude Soika, ¿qué te ha significado poder conocer a tu abuela desde las obras de arte? Bueno, yo le conocí personalmente hasta que tuve 12 años. Y me gustaba mucho observar cómo ella pintaba, cómo ella esculpía. Entonces, para mí eso fue, no sé, personalmente una gran suerte. Y después yo misma me inspiré de su obra y decidí estudiar arte, entonces... ¿Seguiste el camino ahí? Sí, en cierta manera. Entonces, yo creo que realmente después de haber estudiado arte y después de tener ya este contexto histórico, de toda la historia del arte, me parece que sí, su técnica fue muy original. También su estilo, que es expresionista, es también bastante particular, sobre todo aquí en el Ecuador. Ahora, para ti, con el conocimiento que tú tienes y también siendo una de las personas que descendiente de Trude Soika, conoces del contexto familiar, personal del artista y también tienes los conocimientos para hacer una apreciación más técnica, con una crítica más aguda. ¿Cuál es el mensaje que está dejando el capítulo 1, Holocausto y Maternidad, para el público cuando se acerca a observarla? Yo creo que la exposición está dividida en 3 partes. Y la primera es las memorias del Holocausto. Entonces, a través de estas obras, Trude Soika quería realmente, más que nada, expresarse, simplemente plasmar todo lo que ella había experimentado en los materiales que empezó a utilizar. Fue una etapa de muchos recuerdos, justamente. Entonces, ahora para nosotros es muy importante porque es como un legado, un testimonio de lo que ella vivió, que nunca lo contó, como lo dijo mi mami verbalmente. La segunda parte es maternidad y feminidad, y para ella fue muy importante expresar su punto de vista, que es un poco particular, o sea, sobre todo para esa época, los años 50, las mujeres no tenían mucha voz ni voto, entonces poder realmente puso muchos personajes femeninos en sus obras, muchas escenas de maternidad, justamente para expresar lo que ella sintió, pero también como para dar una cierta importancia a este tema de que la mujer tiene también sus derechos, ¿no? Y la exposición después, la última parte, se termina con la esperanza, la casi la plenitud. O sea, el capítulo tercero. No, es todo de la lo primera. Que es, ya. Es la esperanza de cuando ella estaba en los campos de concentración. A mi mami le contó que tenía ciertas aspiraciones, o sea, sentía que iba a sobrevivir, era muy espiritual, entonces esto lo expresó en muchos de sus cuadros, y ya con colores mucho más vivos, con escenas como en la sinagoga, un profeta. Entonces, yo creo que su mensaje en general, toda su obra es muy esperanzador, y esto también sigue en las tres exposiciones que van a ver, porque, bueno, la primera es Holocausto y Maternidad, la segunda va a ser toda su fusión con el arte precolombino, que lo asimiló, que es, lo estudió. Ya su llegada acá, ¿no? Ajá, cuando, claro. Y pues, esto ustedes, todo esto es la visión particular que ella tiene sobre el penoso hecho de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, ¿no? Sí, y lo interesante es que las obras no son tan explícitas, es decir... ¿Hay una interpretación libre para el público? Sí, o sea, sí, muchísimo, eso sí. Pero quiero decir, hay muchos artistas que fueron sobrevivientes del Holocausto que pintaron cadáveres, que pintaron esqueletos, cosas muy feas, las cámaras de gas dentro. En la obra no se ve, o sea, si uno no lee el título, a veces uno no puede darse cuenta de que es algo... muy triste de qué es lo que pasó. Entonces, una de las cosas que usted acaba de mencionar es el uso del color de Trude Soy, que quizá es un proceso que se va dando desde una época oscura hasta llegar algo de esperanza que usted nos manifestaba. ¿A qué hace referencia con el uso del color de ella? Bueno, no sé cómo quiero. Lo que pasa, mi madre al principio, en la primera etapa, que es la etapa del Holocausto, utiliza de preferencia colores oscuros. Ustedes van a ver el pájaro muerto, tiene colores oscuros. En fin, hay tristeza, hay mucha tristeza reflejada en el color. Pero poco a poco eso va cambiando. Como dice Gaby, al final de la misma exposición, Holocausto y Maternidad, vemos colores más vivos. Poco a poco hay más esperanza, y eso se refleja también en el color. Ella se considera más escultora que sí, pintora. Totalmente. Ajá. Es una escultora que también dominó increíblemente todo lo que es la técnica de la pintura, pero ella es esencialmente escultora. Una escultora. Pero también sí. Para los colores, ella utilizó en la mayoría de sus cuadros acrílicos, y eso le da tal vez como más vivacidad a los colores, justamente, más brillo en cierta manera. Y por otra parte, a veces utiliza óleos, y eso le da a veces más textura. Entonces, ella juega mucho con, le gusta jugar mucho. Moldea primero sus obras para luego darle color. Esa ha sido la técnica desde el principio hasta el fin. Exactamente. Y una de las características que puedo observar en todas las obras, en gran parte de las obras, es el azul. Azul y rojo tiene mucha presencia en las pinturas. El color tierra. Sí. Los dos colores que Trude adoraba más que todo eran justamente el azul y el blanco. Y luego el color tierra es importantísimo más bien en la etapa de simbología precolombina y arte popular andina, cuando ella ya está en el Ecuador y encuentra esos colores aquí. Ahora, detalles sobre esta exposición. Nosotros lo hemos mencionado que está dividido en tres capítulos y que hay uno que en particular, Holocausto y Maternidad, que tiene previsto presentarse aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desconocemos si las fechas continuarán debido al contexto nacional por el cual está atravesando nuestro país. ¿Cómo ustedes conocen sobre los horarios? ¿Se mantendrán o estarán también informando a su debido tiempo al público? Sí, yo pienso que tenemos que esperar ¿qué va a pasar? ¿Cuáles eran las fechas previstas? Estaba previsto para la inauguración. Para el miércoles. 9. Sí, para el, justamente para el miércoles. Ya, pasado 9. Mañana. Exacto. Sí. Y yo creo que es imposible que se mantenga esa fecha, pero no sabemos por el estado de sitio, no sabemos por la situación del país, cuándo vamos a inaugurar la muestra. Vamos a mantenerlo. Gaby, ¿dónde sería? Tanto. Vamos a anunciarlo también en nuestras redes sociales. Tenemos en Facebook la Casa Cultural Trude Soika. Soika es S-O-J-K, por si acaso. La J se pronuncia como I en checo. Entonces, sí, estaremos anunciando, pero normalmente la exposición estaría abierta hasta desde el 9 de octubre hasta el 7 de noviembre. Y en los la idea era todo. Aquí en la Casa de la Cultura, en el Centro Cultural Trude Soika, ¿y en qué espacio más? En el Museo Abiyayala. Museo Abiyayala, y al final en enero tendríamos en la Casa Cultural Trude Soika. Perfecto, esa sería la idea. Sin embargo, ahí tenemos el Facebook, le buscamos como Centro Cultural Trude Soika. Casa Cultural Trude Soika, Soika con J en lugar de la I, como se pronuncia, y ahí tendremos la información actualizada sobre las fechas y pormenores de la inauguración. Queremos agradecer en esta mañana por habernos acompañado a Ana Steines y también a Gabriel Steines por ser parte de esta entrevista y hablar sobre Trude Soika. Nos quedó corto el tiempo, había temas también por hablar sobre la exposición en Checoslovaquia, sin embargo, esto será para otro capítulo. Muchas gracias. Gracias.